Voy a dar lectura a la correspondencia y después quisiera que tomáramos una decisión respecto a otra situación. Señor Presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, don Hernán Juárez presente, de mi mayor consideración tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás miembros del Consejo Deliberante con motivo de elevar copia de la denuncia penal presentada el pasado lunes 27 de agosto en la Fiscalía de Cosquín, en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a los efectos de que se determine la responsabilidad que le cabe al ex intendente Gustavo Adolfo Cés por la emisión de pagos realizados al contratado señor Pablo Nievas ante la falta de culminación de la obra del canal Las Flores. Sin otro particular, saludo a usted con atento consideración. Formula denuncia penal. Señor Fiscal de Instrucción, Gabriel Eduardo Buffoni, en mi carácter de Intendente Municipal de Capilla del Monte, DNI número 13575927, conforme se acredita con copia certificada del acta de proclamación realizada por la Junta Electoral Municipal de Capilla del Monte, mayor de edad, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Intendente Lorenzi número 187, y constituyendo domicilio especial en calle Catamarca 1678, Colegio de Abogados de la ciudad de Cosquín, ante usted respetuosamente comparece y como mejor procede en derecho dice: exordio. En el carácter invocado y haciendo uso de sus facultades, viene a formular denuncia penal a efectos de que se investigue la probable responsabilidad penal que le corresponde al ex intendente de Capilla del Monte, señor Gustavo Adolfo Cés, y al señor Pablo Sebastián Nieva, y a quien resulta responsable de la investigación de la causa. Relación de los hechos. Que conforme consta en el expediente municipal número 3006/17, caratulado llamado a licitación pública para la ejecución de mano de obra Canal Las Flores, con fecha 15 de mayo de 2017, la Municipalidad de Capilla del Monte, mediante ordenanza 2778/17, sancionada por el Consejo Deliberante, procedió a realizar el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto Canal Las Flores. De acuerdo al pliego de bases y condiciones y pliego de proyecto de obra y especificaciones que formaron parte del mencionado expediente, que con fecha 30 de junio de 2017 se procedió al acto de apertura de sobres del llamado a licitación mencionado, donde la comisión conformada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, un concejal y dos miembros del Tribunal de Cuentas, resultó adjudicatario de la obra en cuestión el señor Pablo Sebastián Nieva, DNI 29463788, con domicilio en calle Rondón número 178, barrio industrial La Calera, provincia de Córdoba, cuya contratación se formalizó mediante el decreto 110/17 de fecha 4 de julio de 2017, suscrito por el entonces Intendente Municipal Gustavo Adolfo Cés y el Secretario de Gobierno Diego Nicolás Zanotti, que con fecha 8 de julio de 2017 se procedió a la firma del contrato por parte de la Municipalidad de Capilla del Monte con el adjudicatario de la obra de ejecución de provisión de mano de obras y materiales para la construcción de un canal denominado Las Flores, en un todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones generales y especificaciones técnicas sobrante en el expediente número 3006/17, por un monto total correspondiente únicamente a mano de obra de 590 mil pesos, que de la documentación obrante en el expediente mencionado no se registra para esta obra por profesional habilitado por parte de la empresa para este tipo de construcciones, que en fecha 10 de julio de 2017 se le abonó en carácter de adelanto al señor Nieva Pablo Sebastián la suma de 177 mil pesos según orden de pago número 283417, equivalente a un 30% del monto adjudicado. Y con fecha 16 de julio de 2017, se firmó el acta de inicio de la obra, suscrita por el contratista y el secretario de Planeamiento, arquitecto Fernando Eduardo Zanotti, que en fecha 2 de agosto de 2017, el señor Cliserio Pisani, secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio de Capilla del Monte, certifica que el día 26 de julio de 2017, fecha esta de la presentación de la factura, un avance de obra de 38%, realizándose un pago de 51.625 pesos, con fecha 26 de julio de 2017 y un pago de 51.627,31 con 51.625,31 de julio de 2017, según orden de pago número 318117. En fecha 10 de agosto de 2017, el arquitecto Fernando Eduardo Zanotti, secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Planeamiento del municipio de Capilla del Monte, certifica que a la fecha, a la presentación de la factura el día 7 de agosto de 2017, existe un avance de obra de 8,75% más de la última certificación, realizándose un pago de 51.625 según orden de pago número 3452/17. Que con posterioridad a esa fecha no se registran más certificaciones que autoricen el pago de avance de obra. Que no obstante esta circunstancia, se realizaron los siguientes pagos al contratista en fecha 29 de agosto de 2017, la suma de 50.000, según orden de pago 3623/17, en fecha 4 de septiembre de 2017, la suma de 50.000, según orden de pago 3933/17, y con fecha 12 de septiembre de 2017, la suma de 50.000, según orden de pago 4169/17. Que según las constancias sobrantes de la Municipalidad de Capilla del Monte, el señor Mieva Pablo Sebastián percibió la suma de 481.875 pesos, equivalente a un avance de obra del 81,67% sobre el total establecido para la mano de obra fijado en 590.000 pesos. Y con fecha 14 de septiembre de 2017, renuncia con carácter indeclinable al cargo de intendente municipal el señor Gustavo Adolfo Cés, asumiendo el día 18 de septiembre de 2017 la presidenta del Consejo Deliberante, señora María Gabriela Negri de Massa, que al pretender continuar con la obra en cuestión, se determina que la empresa adjudicataria había abonado las tareas con posterioridad al último pago realizado, sin información alguna a la Municipalidad de Capilla del Monte. Que como medida preventiva se solicita al ingeniero Gabriel Graciolo que realice una inspección e informe del estado de avance de la obra. Que con fecha 12 de diciembre de 2017, con motivo de las elecciones llevadas a cabo el día 3 de diciembre de 2017, asume la intendencia de Capilla del Monte el señor Gabriel Eduardo Buffon. Que con fecha 10 de enero de 2018, la municipalidad intima al señor Pablo Nieva para que reinicie la obra en un término de 48 horas y la entregue concluida conforme al plazo de ejecución, 90 días, de acuerdo al contrato suscrito oportunamente con fecha 8 de julio de 2017. Y en caso de no dar respuesta al requerimiento, se aplicará la cláusula quinta de rescisión exigiendo la indemnización por culpa del contratado, no recibiendo respuesta alguna a la intimación realizada. Que con posterioridad la Municipalidad de Capilla del Monte remite carta documento rescindiendo el contrato suscrito oportunamente. Al intentar continuar la obra con mano de obra de los empleados municipales, nos encontramos que los fondos necesarios para la ejecución de los mismos no se encontraban, ya que habían sido abonados por orden del exintendente Gustavo Cés, sin certificación ni verificación alguna del avance de obra. El ingeniero civil Gustavo Graciolo, matrícula 2185/2, en el informe elaborado a solicitud de la Municipalidad de Capilla del Monte, determina que la obra registra un avance del 25%. Que por lo tanto, y a raíz de los pagos indebidos que fueron realizados por orden del exintendente Gustavo Cés, se nos imposibilitó continuar la obra, ya que falta la suma aproximada de 442.000 pesos, que fueron abonados de más en forma indebida, en virtud del avance y el estado de la obra a la fecha. Calificación legal, que en principio consideramos que el exintendente Gustavo Adolfo Cés se encuentra incurso en el hecho de malversación de caudales públicos reprimidos en el artículo 261, segundo párrafo y 262 del Código Penal Argentino por haber actuado con inobservancia de los reglamentos a los reglamentos o deberes a su cargo, dando ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales, en este caso, abonándosele montos indebidos al contratista de la obra, señor Pablo Sebastián Nieves. Prueba. A. Copia de la ordenanza 2757/16, facultando al Departamento Ejecutivo a gestionar ante el Gobierno de Córdoba la suma de 900.000 pesos para la ejecución de la obra San Juan Barrio Las Flores, materiales y mano de obra. B. Copia de la ordenanza 2778/17 y decreto 073/17 de llamado a licitación pública para la ejecución de obra. C. Copia del expediente número 306/17, obra Canal Barrio Las Flores. D. Se solicita que se requiera a la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Capilla del Monte copia de las órdenes de pago correspondientes a los pagos realizados y el detalle de los cheques emitidos y percibidos por el señor Pablo Sebastián Nieva con motivo de la obra en cuestión. Por tanto, solicito: A. Tenga por formulada denuncia penal en los términos supramencionados. B. Investigues el hecho e imputes en el caso de creerlo oportuno. C. Hago reservas de constituirme en esta causa como creyente particular en representación de la Municipalidad de Capilla del Monte. D. Otórguese a la misma el trámite que la ley le fija. Es de estricta justicia. Firma el señor intendente Gabriel Buffoni y el asesor letrado Matías Vargas, con fecha 28 del 8 de 2018.